Hola, buenas tardes. Hoy les vengo a hablar del libro Cuentos Crueles. Pero, ¿por qué se llama así? Bueno, su escritor llamado Saki quiso que sus cuentos reflejaran la hipocresía de su época. En sus cuentos se muestra la relación que tienen los niños con los adultos en su época. Les recomendaré el cuento llamado El Castigo. La historia se trata de un hombre que mató al gato de sus vecinos, pero ¿por qué lo hizo? Sus vecinos eran dos niños y una niña, y ellos lo castigaron por lo que hizo. ¿Qué pueden hacer unos niños? Bueno, el castigo del hombre es algo macabro y ridículo. ¿Y cuál es ese castigo? Léelo y averígualo.